de la bella naranja, que hay un rey que no existe en Francia. A la gusaní, a la gusaní, al pompón saltará el león. Al pompón de la bella naranja, que hay un rey que no existe en Francia. A la gusaní, a la gusaní, al pompón saltará el león. A la gusaní, a la gusaní, al pompón saltará el león.